aseguro que no sabes cómo ir al cielo, porque no sabes la palabra de Dios. Solo piensas que por ser buena persona te ganaste el favor de nuestro Dios. Te recuerdo que el que manda es el Señor, que tú tienes que seguir su voluntad, porque sin Él nada puedes hacer. Lo que hagas se te va a desbaratar. Claramente no tienen conocimiento y el infierno es una realidad. Y con ese pensamiento, derechitos al infierno se irán. Cristo dijo que ninguno pereciera, más que todos se tienen que arrepentir, convirtiéndose en una nueva criatura, caminando en toda la santidad. Aceptando al Señor Jesucristo y creyendo en toda su palabra, obedeciendo lo que Él estableció, y la tienes que cumplir en santidad.